sueños extraordinarios. Imaginario viajero interplanetario. Jet lag, estado mental, usos horarios. Hipnosis audiovisual, efecto radio. Abducción, alienígenas, rebelión. Sueños de neón, energías en conexión. Contacto satelital, ley de atracción. Espiritual, canal de comunicación. Viajes astrales, luces con destellos estelares. Rayos y centellas, auroras boreales. Trajes espaciales, pensamientos trascendentales. Persecución de deseos universales. Wisdom and knowledge, hazañas intelectuales. Signos y señales, símbolos numerales. Escapes mentales, incógnitas demenciales. Derivadas ecuaciones diferenciales. Ideas rompen la ley de la gravedad. Sonidos cortan el tiempo. Longevidad. Flotan a través del viento. Atemporal. Mi voz traspasa portales del más allá. Maverick y Goose, alzo vuelo sideral, velocidad luz, separación de hemisferio, cosmonauta etéreo, ready, set, launch, boost. Búsqueda frenética, suprahumano, edición genética, explorar planos. Verano en el lado oscuro de la luna, Marte, Duna, Jodorowsky, hermanos. Coeficiente, función algebraica, mi perra fuera del planeta, Laika. Sistemas, planetas y vías, cielos de noche eterna por días. Estado mental, total recall, Star Wars, operación Nightfall. Más allá de Neptuno, Plutón, exiliado desde los 80 en Tron.